Este martes 15 de febrero, tal lo definió el plenario de delegados y delegadas de la Salud Pública Provincial de ATE Córdoba, se llevarán adelante en diferentes hospitales de la provincia asambleas, en donde principalmente se está planteando la incorporación de ATE al proceso paritario que abrió el gobierno de Juan Schiaretti con el SEP y la UPC, ya que nuestro gremio no solamente tiene legitimidad con sus reclamos y sus planteos, sino que tiene legalidad. Personería gremial número 2, casi 100 años de historias. Por lo cual, en este punto queremos resaltar que en la paritaria no solamente se discutan salarios, sino también los pases a planta permanente de los miles de contratados, monotributistas, becarios, pasantes que tiene el gobierno en los diferentes hospitales de la provincia, en donde estamos planteando claramente que se generen las condiciones para poder discutir los comités mixtos de seguridad e higiene laboral para que haya condiciones de trabajo dignas en cada hospital de Córdoba. Y por último, la incorporación de más personal. La falta de trabajadores y trabajadoras en la salud es llamativo, es alarmante, es preocupante. Hoy genera una sobrecarga para quienes están prestando los servicios en los distintos hospitales de la provincia, que sumado al pluriempleo debido a los magros salarios, bueno, generan condiciones de estrés, de cansancio, de agobio de manera permanente. Así que en ese sentido, este martes se pone en marcha este proceso asambleario que va a tener como epicentro la ciudad capital, pero en donde también se van a llevar adelante asambleas en diferentes lugares de Córdoba: Río Cuarto, Río Tercero, La Bulash, Belville, Villa María, Oliva, San Francisco, Dian Funes, Villa Dolores y Mina Clavero. Entendemos que va a ser de menos a más, porque lógico por la época del año que todavía hay un recambio de personal entre quienes están de vacaciones y quienes se están yendo, pero queremos ir calentando motores para lo que va a ser un año seguramente conflictivo. Desde lo que nosotros vemos, el presupuesto 2022 de Schiaretti es de ajuste. Hay un achicamiento en los presupuestos para las partidas de salud, para las partidas de educación y para las partidas de asistencia social. Claramente son políticas de ajuste hacia los que menos tienen, en donde el Estado debería garantizar estos derechos al acceso a la salud pública, a la educación pública y a vivir de manera digna. No son servicios, son derechos. Y porque también Juan Schiaretti proyectó para este año un aumento salarial del 33%, cuando en realidad todos sabemos que la inflación lamentablemente va a superar el 50% y en donde ya, por ejemplo, hay tarifas que van a aumentar el 44% en este principio de 2022. Entendemos que es importante comenzar este proceso, iremos evaluando la conformación, trazar algunas líneas, algunas ideas para un plan de lucha, en donde seguramente más allá de ATE se discutirá y se realmente pedirá la posibilidad de generar unidad en la acción con otras organizaciones sociales, sindicales y colegiadas que entiendan que esta crisis, este ajuste que pretende el gobierno de Juan Schiaretti sobre la calidad de vida de la gente, no la paguemos los trabajadores y las trabajadoras.